cuánto tiempo tengo que esperar. Esta idea suele condenar. Tu mirada vuelve a penetrar mis pupilas lejanas, a ver si todo acaba aquí. El arrebato, guacho. Watch out.